Charo Sarasúa, ¿qué tal, Egunón? Egunon, Bueno, que hoy hay comisión de qué, de obras, hoy ¿sí? tenemos comisión de De urbanismo a la urbanismo en el una, sí. ayuntamiento, sí. Y se va a modificar ahí en la ordenación volumétrica de la zona del Charrate, donde se pretende, o por lo menos el equipo de gobierno quiere construir el Anchoqui o el multiusos. Ya no sé muy bien cómo lo vamos a definir. Bueno, el multiusos, para ser más práctico. Bien, ahí yo decía que hay 3.200.000 euros. ¿Qué opina su partido, el Partido Socialista, en cuanto a, bueno, pues dónde se puede gastar esta suma? Porque ya hablábamos de que precisamente esa zona del Atiorro, hay tanto vecinos como ustedes, los partidos políticos, demandan una solución, pero desde el ayuntamiento se dice, y es cierto, que no tienen dinero suficiente para afrontar esas obras del eje transversal y del paso subterráneo. No hay una buena oportunidad, ¿no?, para invertir. Sí, bueno, la postura del Grupo Socialista sigue siendo firme y seguimos diciéndole al equipo de gobierno las mismas cosas. Evidentemente, el tema de la necesidad de que se haga un equipamiento, un multiusos, siempre lo hemos reconocido. Lo que no hemos estado de acuerdo es que, a ver, el equipamiento es necesario, pero también tiene que ser un equipamiento que sea sostenible en el tiempo y también que sea accesible con las infraestructuras que requiere pues este tema. Pero fuera aparte de eso, nosotros ya en el debate de los presupuestos del año, de este año, le planteamos al equipo de gobierno la necesidad de que Llodio haga un plan de inversiones a largo plazo. Es decir, ¿en qué consistiría? Definir un poquito el modelo de pueblo que queremos, que para ello pues necesita una inyección de dinero en equipamientos, infraestructuras, pues un poco para fomentar la vida social, cultural, deportiva y, ¿por qué no?, para mantenimiento del empleo. Entonces, desde el Grupo Socialista, la verdad, estamos contentos de que venga esta inyección de dinero para Llodio, y lo que sí vamos a trabajar para que este dinero no pase de largo, es decir, que se quede en el pueblo y que se invierta. Entonces, vemos la necesidad de que el equipo de gobierno convoque a los grupos de la oposición a una mesa de trabajo, llamémosle, para definir cómo vamos a empezar a trabajar en el pueblo, y con este dinero en qué lo vamos a emplear. Nosotros tenemos muy claro cuáles son las necesidades de Llodio. Ya hemos hecho un plan de trabajo que se lo vamos a presentar al equipo de gobierno, que así se lo hemos hecho llegar. Y ya desde hace un mes venimos comunicándole al alcalde, a Yocarla Menollo, la necesidad de que él hable con nosotros, porque es que hasta día de hoy no nos ha convocado a ninguna junta de portavoces para hablar de este tema. Entonces, esperemos que a lo largo del mes se nos convoque, y que supongo que cada grupo tendrá pues sus prioridades. Nosotros ya en un pleno en el año 2008 apoyamos a la Asociación de Vecinos de aquí del barrio en la necesidad de las infraestructuras, tanto del eje transversal como del túnel, y bueno, como sabíamos que no existía dinero ni posibilidad de financiarlo, porque la Diputación Foral había dado únicamente 350.000 euros para el eje transversal y cuesta 2.350.000, pues vamos a abanderar esos proyectos. Pero sí que es cierto que estamos dispuestos a acudir a esa mesa de trabajo con apuestas y con proyectos, ¿eh? En el ayuntamiento hay proyectos. No hay mucho tiempo, ¿no? Porque el 24 de enero está a la vuelta a la esquina. Bueno, pero por eso mismo que no hay mucho tiempo, el poco tiempo que tenemos no tenemos que discutir de quién tiene o no tiene la razón. Tendremos que trabajar todos y desatascar este tema. Y no podemos permitir que Llodio se quede sin ese dinero. Entonces habrá que hacer los trámites pertinentes para entrar en tiempo y en forma, y que esos proyectos se ejecuten, que hay que ejecutarlos en el 2009. Hay unas condiciones para que nos den ese dinero, y es el equipo del gobierno el que tiene que hacer los trámites, ¿eh? Y la oposición tenemos que estar ahí pues para llevar nuestras ideas y apoyar en este caso al equipo de gobierno en aquellos proyectos que creamos convenientes para nuestro pueblo, ¿eh? Todo apunta a que si se gasta el dinero, digo, si se gasta, si se invierte, mejor dicho, en esas obras tan demandadas por el vecindario y tan necesarias, porque no nos olvidemos que el Atiorro es un barrio que está creciendo, que crecerá aún más y por lo tanto necesita de esas salidas y entradas de vehículos y de personas, tanto al centro como fuera, o esa unión con la circunvalación, con la autovía. Esos 3.200.000 euros, pues casi casi cuadran las cuentas, no sé, bueno, por lo menos parece. Pues está claro que el Partido Socialista apuesta porque se gasten ahí. Sí, además que vemos la oportunidad de que se pueden gastar ahí y eso no cierra que se puedan hacer otras inversiones en el pueblo con cargo a los presupuestos del 2009. Lo que sí que tenemos que definir es las necesidades de nuestro pueblo, no solamente en estas dos infraestructuras, sino en otros proyectos. También apostamos por apoyar a la juventud con la construcción de un nuevo Gaztelecu. El Partido Socialista enmendó los presupuestos para que se haría el proyecto en el antiguo ayuntamiento. Seguimos manteniendo esto. Y bueno, también vemos la necesidad de que hay que hacer la rotonda en Ugarte, arreglar los caminos viejos y bueno, otro un montón de proyectos, también apoyar al comercio, que no nos olvidamos de ellos, y todo eso es lo que queremos que se plasme en una mesa de trabajo donde exista un cuadro de inversiones con la prioridad que cada una tenga, pero es que esa herramienta no existe y nosotros queremos que se cree. Y el equipo de gobierno reconozco que tiene mucho trabajo por delante y nosotros tenemos la labor de ser responsables, porque aunque seas oposición, la oposición no está únicamente para decir no por no. La oposición está a decir no por esto, o sí por esto, por esto. Entonces, lo que queremos es que tenemos una oportunidad de empezar a definir qué pueblo queremos. Yodio está muy necesitado, pero evidentemente no se puede hacer todo de golpe. Pero si vamos empezando por algo, el pueblo lo verá. Y sí que queremos lanzarle un mensaje al equipo de gobierno, al Partido Nacionalista Vasco, si él realmente quiere hacer un equipamiento, pues habrá que hacerlo, pero que habrá que hacer un equipamiento sostenible en el tiempo. Es decir, cuando un ayuntamiento crea una infraestructura nueva o un equipamiento nuevo, tiene que saber que en el tiempo lo puede mantener, que no sea algo deficitario porque la gente no acuda, porque no tiene accesibilidad o porque no hay pues unos medios de comunicación comunicación viaria. Sí, digo. Sí, sí. Porque evidentemente las vías están al lado, pero hay que cruzar un túnel y ese túnel son escaleras, ahí la accesibilidad no se cumple. Claro. Entonces lo que queremos es que todo lo que se haga, a veces sí que es cierto que podemos tener diferentes ideas en las ubicaciones, pero es precisamente por eso, porque la ubicación que había en Alcharrate, el equipamiento ya costaba 7 millones de euros, con lo que supone esa financiación, que hay que conseguirla, sino lo que conlleva el equipamiento alrededor. Entonces, bueno, nosotros pues tenemos nuestras ideas y las vamos a llevar. Pues ahora tenemos dinero para hacer el eje transversal, hacer el túnel y nos quedan también para hacer parte del proyecto del Anchoqui, por lo tanto, buen perfil, si es que todos ustedes se ponen de acuerdo y llegan a tiempo antes de que el tren pase el de 24 de enero, que no queda mucho. Pues bueno, el Grupo Socialista no solamente apuesta porque lleguemos a un acuerdo, porque es que este dinero es del ciudadano de Yodio, no es que es nuestro, es que tenemos que ser responsables, que es un dinero, a ver, que no es suficiente, pero es una cantidad importante para empezar a hacer cosas. Y bueno, pues ojalá venga alguna inyección de dinero más que necesitamos para poder seguir haciendo cosas. Y también con este dinero se puede mantener el empleo creando infraestructuras que hoy en día pues es importante. Bueno, pues Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Laudio, como siempre muy amable por atender a los micrófonos de Radio Yala y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, es que ricasco. Agur, agur.